sabes bien que siempre quise estar contigo, que viví tan solo para ti y por esperarte me perdí en este laberinto frío y gris. Me cansé de tanto perseguir tu sombra, de sentir un amor a la mitad, y mi corazón no pudo más. No quiero dar un paso atrás, es hora de decir adiós. Despídete, el tiempo se acabó. Has perdido en este juego, te burlaste de mi amor. Y olvídame, como cuando estaba ahí a tu lado suplicando que me amaras como yo. Convencerme de seguir, ¿qué caso tiene ya? Me enseñaste a amar la soledad. No quiero dar un paso atrás, es hora de decir adiós. Despídete, el tiempo se acabó. Has perdido en este juego, te burlaste de mí.